Manual Radial, permacultura en tus manos. Esta semana en Manual Radial queremos conversar sobre juegos o juguetes más bien hechos en casa, algunos para reutilizar materiales que de otra forma serían parte del reciclaje, que necesita ir a una planta recicladora y en cambio los podemos reutilizar en casa y darles una segunda vida de inmediato, y también otros elementos que pueden estar en casa y después de que el bebé o la bebé crezcan pueden volver a tomar otros usos. En el caso de los bebés de 4 a 12 meses, que es cuando están empezando a desarrollar la motricidad y el tacto, les queremos compartir dos juguetes muy sencillos. El primero a mí me encanta porque es tan sencillo que uno incluso lo puede hacer en un momento en que el bebé está inquieto, está aburrido y él o ella necesitan algo con que entretenerse rápido. Uno puede tomar una botella de medio litro, por ejemplo, o estos frascos de suplementos alimenticios una vez que quedan vacíos y meter adentro granos que pueden ser arroz, lentejas, porotos, garbanzos, incluso tener varios con distintos materiales y con distintos granos dentro de manera que suenen diferentes y que tengan distintas formas y texturas por fuera. A los bebés les encantan estos sonajeros y seguramente les van a sacar de apuros en más de un momento. Otro juguete para esta misma edad, cuando son muy chiquitines, es una argolla de cintas de colores y también se le pueden agregar cordones, pita, cáñamo, de manera que tengan distintas texturas también. Entonces en una argolla, por ejemplo, una argolla de cortina, de estas argollas que ahora se usan menos, pero argollas de madera que son fáciles de agarrar para las bebés y los bebés tan chiquititos, o cualquier argolla que ustedes pueden encontrar. Si no tienen argolla, puede ser simplemente un pedazo de lana o de una misma pita. Y alrededor de esto van a ir amarrando cintas y cordones y cosas con distintas texturas de más o menos, de manera que queden colgando más o menos 25 centímetros. Entonces cada cuerda tiene que tener 50 centímetros y ustedes la amarran por la mitad y quedan cada una doble de manera que no sea peligroso, que no se vaya a soltar. Y esto ustedes se lo pueden pasar en la mano o lo pueden colgar como un móvil, pero de manera que la bebé o el bebé puedan acceder a esto, lo puedan tocar, lo alcancen y puedan jugar con esto. Les encanta también y trabaja, les ayuda a trabajar la concentración además. Bueno, para niños y niñas un poco más grandes, bebés todavía, de 1 a 3 años, hay dos juguetes que son uno muy fácil de hacer y otro que requiere un poquitito más de manualidad. El que es más fácil de hacer y que les encanta y es un juego que también fomenta la concentración y la motricidad fina es una botella de plástico de agua o de bebida de medio litro y bombillas o palitos de sushi. Tantos cuantos quepan dentro de la botella. Entonces el juego es, con ayuda, claro, que uno al principio, bueno, depende de la edad, le sujeta la botella vacía y ellos van introduciendo de a una las bombillas o los palitos de sushi y le tienen que achuntar al gollete de la botella. Les gusta, no les resulta difícil en general, y les fomenta la concentración y la motricidad fina. Y el otro juguete, muy fácil de hacer también, con cartón corrugado, se cortan dos cuadrados o rectángulos, la forma que ustedes quieran, pero iguales, dos copias, digamos, y en uno de ellos dibujan figuras que pueden ser geométricas u otras figuras no geométricas, pero sencillas. Y con un cuchillo cartonero recortan estas figuras y luego el digamos rectángulo con todos los hoyos con las figuras lo pegan sobre el otro que tiene en la misma forma y tamaño y a las figuras que recortaron les agregan algo con lo que lo puedan tomar. Puede ser un mismo pedazo de cartón que atraviese cada forma y lo pegan con cola fría, por ejemplo, de manera que la bebé o el bebé lo pueda tomar desde ahí y hacer calzar con el rectángulo mayor donde quedaron hechos los orificios de donde mismo sacaron ustedes las imágenes. Estas formas o piezas las pueden colorear con una pintura que sea adecuada y dejar que vaya experimentando con estos juguetes. ¡Mucha suerte! Esto fue Manual Radial, Permacultura en tus manos.